Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para toda la galaxia a través de las 50 emisoras que lo difunden por todo el planeta y alrededores. Ya sabéis que este programa se fundamenta en las músicas de inspiración popular y en este caso nos trae las curiosas sonoridades de este artista que nos llega nada menos que desde Nueva Zelanda, exactamente al otro lado del planeta, desde donde estamos nosotros. Hemos hecho un agujero que pasa por el centro de la Tierra y nos hemos encontrado allí con la música de Jono Bono Hayes, un artista que también aúna conexiones entre sus tierras neozelandesas y otras muy lejanas para él, un poquito más cercanas para nosotros, como son las checas. Ha editado un disco titulado Blue Desert, con grabaciones hechas en casa en estos periodos de confinamiento y con instrumentos muy peculiares, digamos que un poco miniaturizados, una minicora, una especie de violonchelo de dos cuerdas, una viola de tres cuerdas, un mini banjo, en fin, pues una serie de instrumentos de cuerda a la medida que él ha querido, junto con acordeones y otras sonoridades, para ofrecernos estos muy curiosos ambientes sonoros. La pieza que hemos escuchado se llamaba Taxi y, como digo, forma parte de este Blue Desert, el disco que nos acerca este artista, Jono Bono Hayes, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos con sonidos iconoclastas en este principio de Mundofonías. Bueno, seguiremos con una edición muy curiosa en general. Y ahora, escuchamos la música que llega desde Azerbaiyán por parte de un músico y instrumentista de dos instrumentos de viento, la zurna y el balaban. Él es Asafzar Rahimov. Kimler ister sen vefa bir vefa dünyada sen yâri vefadar isteme Şerbeti yağurudur hani cihan. شربتینم شدار اما زینهار سمم حالا که نشوزون حیران دار مشکلم بر ساچم تر Oíamos a Alavsar Rahimov con una pieza dentro de este disco Panic, Kafil Oyan, con música anónima y con letra de Imadeddin Nesimi, un poeta azerí del siglo XV cuya memoria ha llegado hasta la actualidad. Es una referencia en la cultura de su país, incluso da nombre a universidades. ¿Y qué encantaba? Pues un artista que posiblemente también quedará en la memoria por muchos años y tal vez incluso por siglos, porque es un artista, bueno, habéis visto cómo canta. Si sois seguidores de Mundofonías le habréis oído ya además con otras propuestas, otras formaciones, porque este artista, además de ser un maestro de Mugam, la música clásica de Azerbaiyán, pues él ha hecho experimentos con un montón de artistas diferentes, proyectos, por ejemplo, con el grupo Koldunia, una especie de fusión de este canto del Mugam con el rock progresivo, muy muy interesante, que hemos ido aquí en Mundofonías algunas veces. También tenía recientemente un trabajo con Michel Godard, un instrumentista de serpentón, un instrumento de viento muy grave, y ahora lo oímos como colaborador, como artista invitado en esta pieza, solamente dentro de este disco de Alavsar Rahimov. Pues de Azerbaiyán nos trasladamos ahora a Bucarest, capital de Rumanía. Es la sede donde tiene ubicados sus cuarteles generales este proyecto llamado Balkan Taksim. Proyecto impulsado por Sasha Liviu Stoyanovci, multiinstrumentista que se junta con un manitas de la electrónica, Alin Zabrautzeanu. Después de un par de singles editados en los previos meses, ya sale a la luz su primer disco titulado Disco Telegraph. Bueno, sale a la luz, en realidad todavía no, el 28 de mayo, todavía queda un poquito, pero ya os lo avanzamos aquí en Mundofonías. Vamos a escuchar esta pieza, Meran Expressi, que es precisamente la que abre este nuevo disco, este primer disco, este próximo disco de Balkan Taksim, desde Bucarest. We'll be right back. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido en Mundofonías con una de esas músicas que no vas a escuchar en muchos sitios. La verdad, porque a pesar de que es muy hermoso y muy sugerente, pues no sé, parece como que le da alergia a las emisoras comerciales ese tipo de música. Así que aquí en Mundofonías ya sabéis que nos encanta esta música sin concesiones. Esta música que nos traslada además allá donde están estas personas. ¿Y dónde estaban? En este caso estaban en China, en la provincia de Yunnan, en el sur. Está ya muy cerca de Laos y de Birmania. Y ahí encontramos a este pueblo, llamado Yao por los chinos, o ellos mismos se llaman a sí mismos Mien, que significa en su idioma gente simplemente. Pues bien, este pueblo está repartido en varios países de la zona y tienen en común esta manera de cantar, que se denomina canon. Una persona empieza a cantar y los demás se van sumando y hacen esta especie de coro. Pues es un disco dedicado a estas grabaciones de canon de este pueblo, hecho por Sublime Frequencies. Y esta pieza en concreto era la canción de la montaña, cantada por dos hombres y por dos mujeres y grabada en 2009. Después volveremos con este disco para escuchar otra pieza, pero tenemos también otra novedad de este muy curioso sello, muy inquieto, que nos ofrece cosas tan diferentes como es Sublime Frequencies, y tan sublime, podríamos decir también, por supuesto. Y es que lo que viene a continuación, pues, es nada más y nada menos que grabaciones que tienen más de un siglo. Estamos también en el Extremo Oriente, estamos en Asia y estamos ahora en Japón, con las primeras grabaciones, de hecho, que se realizaron en ese país. Ni más ni menos que entre 1903 y 1912. Para allá que se fueron en esa época con sus gramófonos y sus trastófonos, unos londinenses que al principio empezaron a escuchar esas músicas y dijeron, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y después acabaron absolutamente fascinados. Es curioso porque en el libreto del disco, por ejemplo, uno de ellos, en su diario, Fred Geisberg, decía el 4 de febrero de 1903, Tokio, la música japonesa es simplemente horrible. El 13 de febrero de 1903 decía, me está empezando a gustar esto un poco. Así que bueno, nos alegramos de que Fred te haya gustado. A nosotros nos encanta que hayas ido allí, hayas grabado estas músicas hace casi 120 años y que las podamos escuchar ahora, merced a esta producción discográfica del sello Sublime Frequencies. Así que vamos a escuchar, por ejemplo, esta pieza que interpreta Suenaga Togi y músicos Gagaku, es decir, intérpretes de ese estilo considerado erudito, culto, elegante dentro de la música japonesa, pertenecientes a la Casa Imperial Japonesa. Escuchamos cómo sonaba esto hace exactamente 118 años, en el año 1003. Escuchábamos a estos músicos que interpretaban la flauta hichiriki, ese órgano de boca llamado sho, el tambor tsuridaiko y otro tambor de hechura bastante diferente llamado Kakko. También se apreciaba el sonido de un instrumento de cuerda, seguramente un samisen o similar, aunque no está referenciado en el propio disco. Son músicos gagaku, músicos de ese estilo, considerado elegante, erudito, como decimos, pertenecientes a la Casa Imperial Japonesa, nada menos, grabación del año 1903. Esas grabaciones recogidas en un disco que se publica ahora también en abril del 2021 por el sello Sublime Frequencies y que se titula Sound Storing Machines, máquinas que almacenan sonidos, algo así. Las primeras grabaciones en 78 revoluciones por minuto de Japón entre los años 1903 y 1912. Escucharemos una pieza más dentro de esta curiosa recopilación de grabaciones tan antiguas. Seguimos con una de 1906. La pieza es Shiokumi Kasatsukashi, que quiere decir cogiendo agua, y una de las artistas, Mimasuya Kachiguri, toca el sekin, un instrumento que es un litófono, es decir, es de piedra, que es un instrumento bastante raro porque de hecho está muy poquito grabado, y de hecho si buscáis en internet no vais a encontrar prácticamente nada. Se escribe sekin con dos k's. Y otro instrumentista, que no está acreditado, no se sabe quién era, toca el samisen, un instrumento de cuerda pulsada. Es otra de las piezas incluida en este disco Sound Storing Machines, máquinas de almacenar sonidos. Las primeras grabaciones de 78 revoluciones por minuto de Japón, hechas entre 1903 y 1912. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oh, Seguís en Mundofonías y seguimos navegando en el tiempo y en el espacio con estas fascinantes grabaciones que, bueno, tienen ese sonidillo de fondo que le vamos a pedir a unas grabaciones que están hechas entre 1903 y 1912, pero que aún así se aprecia bastante bien esta curiosa, curiosísima música registrada en lo que son precisamente eso, las primeras grabaciones hechas en Japón y editadas en disco de 78 revoluciones por minuto, esos discos de pizarra que se llevaban por aquella época. Bueno, no sé, a ver, hemos llegado al MP3, el formato digital, a los CDs, y de repente ha vuelto la moda del vinilo, pues no sé si al final volveremos a las 78 revoluciones por minuto y cerramos el ciclo. Lo que sí hemos hecho es cerrar el repaso de momento por este curioso disco con otra grabación más, también grabada en 1903, el primero de los años en que se hicieron estos registros discográficos por artistas de nombres desconocidos que tocaban diversos tipos de flautas y cantaban. Y lo que hemos escuchado es una grabación de la tradición Hokkai Bushi, la tradición de los músicos ambulantes, muchos de ellos ciegos, que componían toda una subcultura en aquella época, a principios del siglo XX en Japón, y también canciones Oiwake Bushi. Bushi, por cierto, esa palabra que se repite quiere decir canción, en las cuales se podía apreciar conexiones con melodías de China o de Mongolia, ya tirando hacia el continente. De hecho, en la etiqueta de esta grabación ponía canción japonesa, instrumentos chinos. Y bueno, parece así como muy simple, pero no le falta parte de razón, porque muchos de los instrumentos de la cultura japonesa, al fin y al cabo, aunque ya después de muchos siglos, tienen su origen en el continente, en lo que hoy en día es China. Como digo, es otra de las piezas de este disco, Sound Story Machines, máquinas de almacenar sonido, grabaciones en Japón entre los años 1903 y 1912. Agradecemos mucho el trabajo de Sublime Frequencies por este trabajo de lanzar estos discos tan particulares, tan poco comerciales, pero desde luego que son auténticas joyas. Vamos a volver al disco anterior, el disco de Canon, de este canto en el que se van añadiendo diferentes cantantes sobre la misma nota o la misma melodía, hechos por el pueblo Mien o Yao. Como decíamos antes, el nombre que se dan a sí mismo es el nombre que le dan en chino. Y vamos en concreto a una pieza grabada en Laos. Decíamos antes que este pueblo, el pueblo Mien, está en Laos, en China, en la parte cercana a Laos, en la provincia de Yunnan. También en Vietnam, también en Tailandia, pero en este caso hay grabaciones de China, de Laos y de Vietnam. Esta se ha hecho en una localidad cercana a la frontera con China, la localidad Nam Di, en noviembre de 2010. Se trata de dos intérpretes femeninas, Keo de 54 años y Na de 47. Escucharemos sus bonitas voces y también algún acompañante, algún pajarito que había por allí cerca. Yap le tay tu nhi tu. Neumann. Neumann. Ah. este bonito diálogo entre estas dos voces, dos mujeres de este pueblo, Mien, que reside, como vemos, a ambos lados de estas fronteras de China y de Laos, y también en otros lados, en Tailandia, en Vietnam, grabaciones de este canto en canon, en el cual pues una voz va siguiendo a la otra, como persiguiéndose unas a otras, tan bonito, y con este ambiente así tan plácido que nos están dejando, con el canto de los pajaritos también maravilloso, grabación del 2010, pues nos vamos despidiendo en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, estas dos mujeres que siguen cantando por debajo de mis palabras nos seguirán acompañando hasta el final de esta edición de Mundofonías, dado que es una pieza bastante larga, como veis, así tan bonita, tan plácida, que ocupa de hecho toda la cara A de la versión en vinilo de este disco, Mien Canon Singing in China, Vietnam, Laos, el canto en canon del pueblo Mien en China, Vietnam y Laos. Así que con ellas os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Yeah. yang payang yang. Thank you.